cuento erótico. Era un locutor de radio, que en sus transmisiones siempre hablaba sin placer. Pero su voz no comunicaba sus emociones. Ella llegó una noche. Ni siquiera se identificó. Aprovechó un momento en que él estaba al aire. Se arrodilló frente a sus piernas. Bajó con suavidad el cierre de su pantalón. Extrajo el caramelo de su estuche y golosamente comenzó a lamerlo con infinito deleite. Las palabras del locutor que salían al aire iban impregnadas del verdadero significado del placer. A todos los radioescuchas, repentinamente se les despertó una necesidad apremiante de estar acompañados y se apresuraron a llegar junto al ser amado. La ciudad quedó envuelta en una atmósfera de sensualidad. Fue la noche de más alto rating del programa radiofónico. Cuento anónimo. Narrador, José Manuel Deep. Edición, Jonathan Vázquez. Producción, Eric Sotelo. Para Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.